Radio Ubrique. Deportes. Tiempo de deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Después de abordar nuestro espacio de consumo, nos quedamos ahora hablándoles de deportes y sobre todo de fútbol, porque en el día de hoy vamos a conocer más acerca de la andadura del equipo B de Cuarta Andaluza Infantil, un equipo que dirige Adriano Corrales y con quien vamos a pasar unos minutos hablándoles de lo que está siendo esta temporada. Antes de todo ello, vamos con los resultados del fin de semana en lo que a los equipos del Ubrique Club de Fútbol se refiere. Ya saben, ya conocen la derrota por 2-1 del equipo senior frente al Olvera, una situación que abordábamos en el día de ayer. En cuanto al resto, el juvenil de tercera caía por 0-1 frente al Chipiona, también perdía el juvenil A de cuarta, en su caso 0-4 frente a la Unión Deportiva Villamartín, y si lograba la victoria el juvenil B de cuarta por 0-2 frente al Jerez Atlético 2024. El cadete A de tercera vencía 3-0 frente al Club Deportivo Atlético San José. El cadete B de tercera caía 3-0 frente al Marianistas, no disputaba partido, no tenía partido programado el cadete A de cuarta y se aplazaba el del cadete B de cuarta frente al Jerez Deportivo. Y en cuanto al equipo cadete femenino de segunda andaluza, caía por 9-1 frente al Club Deportivo Pastora 1966. Equipos infantiles, importantísimo. El empate a uno del equipo de segunda andaluza en casa frente a la Escuela Bahía de San Fernando. Un equipo que llegaba a esta jornada en séptima posición, el Escuela Bahía de San Fernando, el Ubrique, que es undécimo, y el que pudo rascarle un empate el equipo ubriqueño, que a falta de tres jornadas se coloca undécimo con 25 puntos a uno por encima de la del descenso. Ya descendido matemáticamente está el Club Deportivo Pueblo Nuevo La Granja, que solo suma 2 puntos en lo que va de temporada, y con 24 están Arcos Club de Fútbol, Balón Linense, ambos en descenso, y fuera del descenso, pero también con 24, Cortijillos y Estrella Portuense. Le mete un punto de distancia el Ubrique Club de Fútbol con 25, y aparte pues esos dos puestos también antes de ese tramo decisivo. Bueno, pues a falta, como decimos, de 3 jornadas para el final. Bueno, 4 jornadas quedan para el final, 3 más las que se aplazó por el temporal. El Ubrique, que tiene que recibir en casa al San José Obrero y al Conil. El Conil, que va noveno, el San José Obrero marcha segundo, aunque con una racha de 3 empates consecutivos, y tiene que visitar de los Cortijillos y de Trasmayo. El Trasmayo, que va en tercer clasificado, y Cortijillos, que está decimotercero, como decimos, jugándose el descenso junto al Ubrique Club de Fútbol. Más resultados: el infantil de tercera no tuvo partido, sí ganó 1-10 el infantil A de cuarta frente al Atlético Los Naranjos, y tampoco tenía partido el infantil B de cuarta. En cuanto al fútbol 7, el Alevín de tercera perdió 2-0 frente al Pueblo Nuevo B. El Alevín A de cuarta cayó en Puerto Serrano por 10-2. 7-0 cayó en Olvera el Alevín B de cuarta. Por 0-8 ganó el Benjamín A de tercera frente al Puerto Serrano Atlético. Lo contábamos en el día de ayer, que con este resultado ya es primero matemáticamente el equipo ubriqueño. 2-1 venció el Benjamín B de tercera frente al Safa San Luis. 1-10 cayó el Benjamín A de cuarta frente al Club Deportivo Olvera. Y 7-1 venció el Benjamín B de cuarta al Puerto Serrano Atlético. No jugó su partido el pre-Benjamín de segunda frente al Club Deportivo Guadalcacín. Bueno, pues eso en cuanto al resto de equipos. Hoy nos quedamos hablándoles del infantil B de Cuarta Andaluza del Ubrique Club de Fútbol. 33 puntos en 17 partidos son los que ha logrado este Ubrique, club de fútbol infantil B de cuarta, con 10 victorias en esos 17 partidos, 3 empates y 4 derrotas. Una gran primera vuelta que quizás se ha visto un poco truncada en esta segunda, donde el equipo pues ha atravesado ahí un bache de un mes, podríamos decir, que eso sí, pues no debe empañar esa temporada de formación, de crecimiento para un grupo muy numeroso al frente del cual está Adriano Corrales. Y con él vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a pasar los próximos minutos hablando de lo que está siendo el equipo, de lo que está siendo, como decimos, su crecimiento y de lo que está siendo la temporada. Adriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero los números, ¿no? Aunque es verdad que en estas etapas de formación hablamos de un equipo, y corrígeme si me equivoco, entiendo que la mayoría en su primer año de infantil, y que los números, a todos nos gusta ganar, pero no están dentro de las prioridades, ¿no, Adriano? Pues sí que es verdad que, a ver, nosotros priorizamos la diversión de los niños y que lo pasen bien y hagan grupo, la verdad. Pero sí que lo están llevando bastante bien y están haciendo una muy buena temporada. Uh-huh. Sí, es verdad que la mayoría, a ver, están ahí mitad-mitad. La mayoría tampoco. Serán unos 10 de primer año, otros 10-12 de segundo, cosas así. Uh-huh. Pues ahora vamos a hablar de la plantilla. Bueno, decíamos una plantilla muy alta, pero Adriano, primera temporada como entrenador, cuéntanos un poquito, ¿de dónde te viene esa curiosidad, ese interés, ¿no?, por ser entrenador, y cómo decides esta temporada dar el paso? Si eres tú un poco el que te ofrece al club, o es el club un poco el que te busca. Pues a ver, en realidad a mí es un trabajo que siempre me ha gustado. Y yo ya tuve una primera toma de contacto una vez que terminé el grado superior de deportes allí en Granada, y hice las prácticas allí en un club deportivo en el WIS. Estuve haciéndolas con un cadete y un benjamín. Y sí que es verdad que hasta ahora pues tampoco he tenido la oportunidad de presentarme así a entrenar. Entonces este año se me dio la oportunidad a través de un amigo que, la verdad que me ofreció el puesto porque se lo ofrecieron a él y no podía entrenar o no pudo cogerlo y demás. Y sí que se acordó de mí, que yo este año estaba libre aquí en Ubrique y contaba con el tiempo y las ganas para hacerlo, y me lo dijo y no me lo pensé, la verdad. Lo cogí del tirón. Y bueno, pues con eso te plantas en verano, y como decíamos, te ves con una plantilla muy numerosa que te hace, bueno, pues tener que hacer convocatorias toda la semana. ¿Es así desde el principio o es que durante la temporada se han ido uniendo niños? Pues la verdad que sí, la verdad que, a ver, que bendito problema, ¿no? Prefiero tener a niños de sobra y tener que cascarme un poco la cabeza, ¿no? A ver quién dejo fuera, ¿no? Antes que estar ahí sin los niños suficientes y teniendo que buscar recursos por otro sitio. Pero al final, pues desde el principio han sido unos 22, 23 desde el inicio. Sí es verdad que se sumó una ficha más. Ahora en la segunda vuelta se ha sumado una ficha más de un niño, pero desde el principio somos 23. Uh-huh. Eso, como decimos, en cierto modo dificulta también, imagino, a la hora de preparar entrenamiento, de diseñar planning, pero bueno, por otro lado, al final estamos hablando de darle la oportunidad a los pequeños de jugar al fútbol, ¿no? Pues sí, la verdad sí que yo lo veo positivo, la verdad, porque, a ver, el problema para mí, ¿no?, que al final tengo que dejar 5 niños fuera, y cuando asisten todos a los entrenamientos, cuando se comportan bien, lo hacen bien, pues sí que es verdad que dices tú, ¿ahora qué? ¿A quién se queda? Uh-huh. Pero es verdad que es bueno al final, porque teniendo a tantos jugadores, mira, ya con el simple hecho de tener a 22, quieras o no, cuando puedas jugar un partido entre ellos, pues puedes jugar un 11 contra 11, puedes, claro, diseñar tareas para más gente y que estén siempre haciendo cosas a la vez, no sé. Yo lo veo positivo, la verdad. Uh-huh. Siempre prefiero tener más niños que estar corto. Y también habla muy bien de tu trabajo, ¿no?, de lo que estás haciendo, el hecho de que todo se mantenga ahí, incluso se hayan sumado fichas, ¿no?, durante la temporada, que hayas conseguido mantener esa ilusión de los niños durante todo el año, ¿no? Sí, eso ya es lo que te he dicho, ¿no? Es lo que yo priorizo. Que se diviertan, que se lo pasen bien, que estén todos motivados, y la verdad que esto es lo que me alegra a mí, lo que me reconforta, que lleguemos a esta fecha y estén todos los niños viniendo a los entrenamientos, sigan viniendo todos con la misma ilusión, y eso es lo que a mí me... es lo que a mí me alegra, la verdad. Uh-huh. Adriano, ¿qué objetivos te planteabas al inicio de la temporada, en la pretemporada? Pues mira, yo al inicio, como no conocía tampoco a los equipos ni nada, algunos sí es verdad que me sonaban de yo haber jugado de pequeño y demás, pero tampoco sabía el nivel de los demás. Y entonces yo al inicio lo que les propuse a ellos era eso. Y partido a partido, pasárselo lo mejor posible, disfrutar del fútbol, que están en la edad para hacerlo, que para mí es una de las mejores edades para disfrutarlo. Y no marqué ningún objetivo, la verdad, no les quise meter ninguna presión. Y es verdad que ya, cuando íbamos sumando puntos, íbamos ganando partidos, pues ya sí que les dije, señores, si achucháis un poco y os ponéis las pilas, podéis quedar arriba fácilmente entre los tres primeros. Sí. Y es verdad, pues, que ahí estamos cuartos ahora. Uh-huh. Cuartos a 5 puntos del tercero, aunque con un partido menos todavía, tenéis que jugar un partido contra Jerez Deportivo Fútbol Club. En caso de conseguirlo, ahí vais a estar, ¿no? Apurándole al Jerez Atlético B, ¿no? Ahí vamos a estar. Yo creo que estamos en nuestro sitio, es lo que merecemos. Porque tanto para bien como para mal, al final la liga es verdad que está muy, muy, muy igualadita. Pero hay un par de equipos que destacan bastante, sí, con niños muy buenos y tienen un muy buen equipo, como es Marianistas y Florida. Ahí está. Y después hay dos por abajo, que sí es verdad que tienen a lo mejor un nivel un poco más bajo y los niños están empezando, muchos de primer año, y sí que les está costando un poco más, ¿no? Porque ¿qué rivales os estáis encontrando? Porque estamos hablando de categoría infantil, en la que el desarrollo físico, ¿no?, de los jugadores marca un poco también temporadas, ¿no? Y a lo mejor es verdad que muchas veces sacrifica, o los entrenadores, ¿no?, sacrificáis resultados por querer jugar a lo que queréis jugar, por querer enseñarle nuevos conceptos, nuevas maneras de posicionarse, de combinarse, de moverse en el campo. Claro, al final te dan un equipo de segundo año con un físico superior y es más fácil llevarte los partidos, pero luego, por el contrario, no sé si me explico, Adriano, pues a lo mejor estás dejando atrás otros conceptos, otras claves que luego en el desarrollo futbolístico del niño le van a venir muy bien en otras categorías, ¿no? Totalmente, es así, vamos. De hecho, a ver, yo tampoco estoy este año priorizando mucho los físicos, sí que es verdad que un día a la semana lo trabajamos, pero intento meterle poco, la verdad, casi todo con balón. Porque es cierto que, a ver, el físico es muy importante. De hecho, mira, siendo sincero, en esta segunda vuelta es verdad que se ha notado un poco el bajón físico del equipo. Y es por eso, porque estoy a lo mejor trabajando otras cosas, tácticas, balón parado, y estamos dedicando tiempo a otra cosa antes que al físico. Porque, aparte, también yo creo que a estas edades y estos niños están, mira, en el instituto constantemente están haciendo deporte. En educación física, sí, hemos hecho el test de Cooper hoy, hemos hecho y sí que es verdad que no hacen solo esta actividad deportiva, sino que en su día a día tienen muchas más cosas. Entonces, tampoco quiero sobrecargar a los niños. Prefiero que estén un poco veo y sepan jugar fútbol o intentarlo antes que estén hechos unos vicios físicamente y que no sepan tocar balón. Claro. Decías que en torno a 10-11 son de primer año, que además, bueno, pues juegan con el hándicap de ser su primer año en fútbol 11. ¿Cómo has tratado eso? ¿Cómo te ha condicionado, Adriano? Porque que la mitad de la plantilla ya sí tuviera esa experiencia previa de un primer año en fútbol 11 y la otra haya tenido que adaptarse. Pues sí, más o menos. Yo no sé si son 10-11, unos 9, creo, 9-10 son de primer año y el resto son de segundo. Es verdad que los de primer año, pues en el físico sobre todo, en este tema, claro, ya no solo en resistencia, sino en fuerza, en altura, pues es verdad que en algunos pues les cuesta un poco más y se los comen. Pero es algo que lo he llevado bien, la verdad, porque me gusta, porque es el primer año de ellos que cambian de fútbol 7 a fútbol 11, entonces es todo. Es otra manera distinta de jugar, es un juego distinto, las dimensiones del campo. Y me gusta enseñarles eso. Claro, es que te habrán dicho, Adriano, es que esto es otro deporte diferente, ¿no? Que estábamos jugando. Claro, ¿no? El portero también, el pobre, es que todo la portería es muy grande para mí, no te preocupes, que el año que viene te la hace chica. Y luego en cuanto a los rivales, ¿son rivales, digamos, superiores en lo físico, de fuerza, estatura y demás, o te estás encontrando rivales muy parejos en ese sentido? Lo que te digo, me estoy encontrando de todo. Esto, uno de los dos primeros, por ejemplo, sí que es verdad que es un poco más físico, más fuerte, el Jerez Atlético también está muy compensado. Pero después hay otros que sí, que son casi todos de primer año también, bajitos, muy chiquititos, y es verdad que ahí pues sí comemos un poco más de terreno. Nosotros, mi 11, 12, que suelo poner casi siempre de inicio, la mayoría ahí sí son de segundo año, entonces sí que ganamos un poco más de terreno ahí en lo físico. ¿Cómo empezó el equipo, De las 9 primeras jornadas, 8 victorias y solo un empate. Sí. Empezamos intratables, los niños estaban súper motivados, vaya, siguen estando, pero es verdad que arrancaron con una ilusión tremenda, jugaban todos los partidos con una intensidad al 100% y contentísimo, la verdad, con la primera vuelta que hizo el equipo, contentísimo, vaya, no, yo no esperaba eso para nada. Y luego esa racha, ¿no? Porque es verdad que se pierde ante los dos rivales que hemos dicho, ¿no? Florida y Marianista, que quizás están demostrando, ¿no? Ser los más fuertes del grupo. Y luego encajáis ahí o atravesáis una racha de 4 partidos, 2 empates frente a Villamartín y un nuevo empate frente al Jerez Atlético B y 2 derrotas ante Sherry Atlético y ante la Escuela de Fútbol Paquete B, a los que le habíais ganado en la primera vuelta. ¿Qué ocurrió en esas dos derrotas? Correcto, sí que es verdad que a ver, en las de Florida y Marianista no tengo nada, absolutamente nada que decirle a los jugadores, porque el equipo era bastante superior a nosotros y es verdad que poco pudimos hacer. De hecho, en Florida, incluso, siendo sincero, me he hecho un poco las culpas a mí, porque yo fui a intentar presionarles un poco, intentar hacerles gol, y es verdad que nos cogieron constantemente a la contra y nos hicieron varios goles. Sí. Así que ahí la culpa es totalmente mía. Y luego con el paquete, sí que es verdad que es el único partido que sí que les metí un poco de presión cuando terminamos. Les regañé un poquillo el lunes porque es verdad que bajaron mucho, mucho, mucho la intensidad allí. Uh-huh. Jugaron muy tranquilos, estaban como muy desconcentrados. No sé qué nos pasó, fue un partido malo. Uh-huh. Y Sherry aquí, que perdimos también 1-3. Creo que se debió al refuerzo también aparte de que ya veníamos de una dinámica un poquillo mala, estábamos ahí intentando levantar cabeza, yo creo que Sherry se reforzó bastante bien para esta segunda vuelta. Uh-huh. Un niño de los que trajo, que fue el que nos metió, creo que nos metió 2 goles, o incluso los 3, no sé, quedamos 1-3 y él metió 2, me parece. Era de la, y lo bajaron, tendría ficha con ellos, y lo bajaron a jugar con ellos, y la verdad que se notó bastante, era un niño alto, grande, rápido. Y nos hizo, como te digo, nos hizo 2 goles y les hizo ganar el partido a ellos. Pedro Jiménez, estoy viendo aquí en el acta del partido. Pedro, correcto, Pedro. Metió el primero y el segundo, los 2 primeros de ahí está, fueron dos jugadas individuales, vamos. ¿No? Decía Di Stéfano que los dos primeros goles son los únicos que valen, ¿no? En una victoria. En este caso, pues 1-3, ¿no? Si ganas 1-3 y el otro mete los 2 primeros, pues digamos que es el que ha decidido el partido. Adriano, por sacar una lectura positiva en este último fin de semana, bueno, este no porque descansaba y no había competición, el anterior sí que se volvió a la senda del triunfo, que bueno, no ganabais desde el 2 de febrero, imagino que para el ánimo de los jugadores ya pues les hacía falta, ¿no?, un triunfo como este. Sí, la verdad que nos hacía falta ya unos 3 puntos de nuevo, porque es verdad que habíamos atravesado una racha regular, pero este partido sabíamos que lo íbamos a ganar. Fuimos con muchas ganas, muchísima ilusión, los niños volvieron a darlo todo, muchísimas ocasiones, y al final, es como te digo, era un rival de la parte baja de la tabla que nos complicó el partido en la primera parte, la verdad. No nos lo puso fácil, pero sí es verdad que lo que hemos estado hablando del tema físico, ¿no? Al final, la segunda parte sí que se vio que ellos estaban un poco más cansados, ya no podían ir tanto a la presión, ya no... Y empezaron a llegar las oportunidades para nosotros hasta que metimos uno rápido al empezar la segunda parte y ahí se encarriló el partido. Oye, Adriano, ¿qué le ha faltado al equipo para ganarle al Jerez Atlético B, que al Jerez Atlético 2024, que quizá sea el equipo más parejo con vosotros, ¿no? Porque como decíamos, ¿no? Estáis a 5 puntos de ellos, pero con un partido menos. En el caso de que ganéis, pues os colocaríais a solo 2 puntos de ellos. En los dos partidos estoy viendo, que habéis empatado a 2 los dos partidos. En los dos partidos os habéis conseguido poner por delante primero, os han dado la vuelta al marcador y al final habéis conseguido el empate. ¿Qué le ha faltado al equipo para poder haber conseguido al menos un triunfo en esos dos partidos? Sí, que es verdad. Lo único que nos ha faltado ha sido acierto de cara a gol. Acierto de cara a gol en esos dos partidos. Sí, es verdad que en la primera vuelta veníamos marcando muchos goles y en ese partido fallamos bastante y nos penalizaron 2 errores nuestros en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta sí que la volvimos a tener. Fallamos 2 mano a mano. Ellos las 2-3 que tuvieron, de las 3 metieron 2. Y como te digo, al final íbamos 2-1. En este segundo partido, en la vuelta aquí en casa, íbamos 2-1, que el partido estaba perdido. Uh-huh. Y último minuto, una falta al borde del área y la metimos directa. Así que estaba destinado otra vez el 2-2. La verdad que los dos partidos han sido muy, muy, muy parecidos. Sí, sí. Además estoy viendo tanto que... Tanto con ellos como con Villamartín. Villamartín es un rival también que considero que está muy, muy, muy igualadito con nosotros. Uh-huh. Además estoy viendo también que los 4 goles os lo ha metido el mismo del Jerez Atlético 2024. Lucas, sí. Estoy viendo que ha metido los 4 goles en los 2 partidos. Bueno, es muy bueno, chaval. Bueno, pues con todo y con eso, como decimos, ¿no? Llegáis ahí a ese tramo final. Entiendo, Adriano, que con la con la intención o con la motivación más bien, ¿no? Hablábamos de aquí ya hablar de objetivos clasificatorios, pues tampoco es prioritario, como decíamos, pero sí entiendo que con la motivación de poder darle caza, ¿no? ¿Por qué no, ¿no? Llegar a esa tercera plaza, ¿no? Por supuesto, claro, siempre hay que mirar para arriba, pero ya te digo que para mí, que lleguemos a mayo, terminemos la liga y sigan viniendo los 23 niños a entrenar con una sonrisa en la cara y alegres por vernos otra vez, me voy más que contento, la verdad. Bueno, pues sin duda alguna debe ser el objetivo de todos los equipos y más aún, ¿no? Cuando estamos hablando de un equipo de cuarta andaluza como este, en el que también, ¿no? Tu intención es la mejora la mejora individual, ¿no? Porque entiendo que trabajas tanto a nivel colectivo como a nivel individual la mejora de los jugadores para que, de cara a futuras temporadas puedan estar participando en tercera, incluso en segunda andaluza, ¿no? Sí que es verdad, que después de cada partido yo me llevo mi hojita, pongo todo lo positivo que han hecho en el partido, lo que podemos mejorar colectivamente, pero después yo llego el lunes y voy uno por uno y les digo, mira, has hecho esto bien y esto tienes que mejorarlo, has hecho esto bien. Y es verdad que a veces me escuchan un poco más, a veces me escuchan un poco menos, pero yo te lo digo, yo esto es por ustedes, que yo no estoy obligado a hacer esto, pero esto es por ustedes para que mejoréis, tanto colectivamente como tú estás diciendo, ¿no? En lo individual. Uh-huh. El día de mañana, pues, cuando jueguen en una categoría más alta, pues lo tengan un poco más fácil. Claro que sí. Nos quedan 5 partidos, Jerez Deportivo, Guadalcacín, Promesa Jerez, y luego ya, para terminar en mayo, las 2 más feas, ¿no? Que sí es verdad que el calendario ha sido caprichoso. O los más bonitos. Sí, ¿no? ¿Por qué no, ¿no? De meterle mano ahí al final, ¿no? Cuando también todos están en su máximo esplendor, todos los equipos, digo. Ahí está. Uh-huh. Al final, pues, es una motivación extra para ellos. ¿Qué más quieres? Que 2 equipos que son de los más fuertes de la liga, que te han ganado los 2 partidos, uno de ellos te ha ganado aquí en casa 0-3, resulta contundente, pues al final tiene segunda oportunidad. El fútbol da muchísimas oportunidades y tenemos otra, y por qué no intentar pues hacerles daño un poco. Es verdad que ya no creo que matemáticamente no podemos quedar por encima de ninguno de los dos, pero sí que es verdad que pues podemos estar en esa tercera plaza. Uh-huh. Fíjate, estaba viendo que a Jerez Atlético le queda Marianistas, que es el líder, y también le queda un duro hueso como es el Sierra Atlético, que también os lo ha puesto a vosotros difícil, que está precisamente, ¿no? Está a solo un punto vuestro, que tampoco podéis descuidar un poco en esa lucha con Sierra Atlético, y tampoco incluso descartarlo, ¿no? Porque podéis llegar también a esa tercera plaza. Adriano, ¿qué más? ¿Con qué otro mensaje nos vamos? Pues nada, no sé qué más decirte, la verdad. La familia. Hemos hecho un muy buen repaso de la temporada. Y también imagino, ¿no?, que la familia es importante, ¿no?, que estén arropando ahí, ayudando y formando parte de esa amplísima familia, como decimos, de 23 jugadores. Sí, que es verdad, sí, que no nos podemos olvidar de ello, porque al final, pues, si los padres, pues, no estaríamos aquí, ¿no? Uh-huh. Es verdad que yo he tenido bastante suerte, porque es verdad que los padres están siempre ahí intentando ayudar, están siempre a la disposición del equipo y súper contento con ellos y con... Mira, uno de los padres incluso es delegado del equipo. Uh-huh. Y nada, desde aquí darle las gracias, porque la verdad que sin su trabajo esto no sería lo mismo, está claro. Pues está siempre pendiente de los niños, no le faltan de nada, el que lleva siempre la ficha del partido, entonces... Claro. Es súper importante, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Durante toda la semana. Pues Adriano Corrales, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte para lo que resta de temporada y, bueno, pues que tratéis al menos de intentar, ¿no?, asaltar esa tercera posición. Y si no, como dicen, ¿no?, yo creo que la mejor recompensa, el mayor título que vaya a conseguir es que eso, ¿no?, que en mayo estén todos los 23 acudiendo al entrenamiento con la sonrisa y con ganas de seguir jugando a la pelota. Adriano, lo dicho, gracias. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Puntos tiene el Marianistas, 43 el Florida, 38 con un partido más el Jerez Atlético, 33 el Ubrique Club de Fútbol, que de ganarlo frente al Jerez Deportivo se pondría con 36 ahí disputándole la tercera plaza al Jerez Atlético. Por detrás, a un solo punto, el Club de Fútbol Serri Atlético con 32, 30 tiene la Unión Deportiva Villamartín. Ya por detrás, Jerez Deportivo séptimo con 24, Escuela de Fútbol Paquete 22 puntos octavo. Noveno es el Guadalcacín con 19 y ya más atrás el Pueblo Nuevo La Granja tiene 9 puntos, la Jerezana Unión Deportiva 4 puntos y cierra el Club Deportivo Promesas Jerez con un solo punto. En cuanto a la próxima jornada, este próximo 5 de abril, el Ubrique Club de Fútbol que recibe al Club Deportivo Guadalcacín. Por tanto, un partido propicio, ¿no?, para que los ubriqueños consigan ese o un nuevo triunfo. Nosotros, que así lo vamos a dejar, vamos a darle paso a una nueva edición de los servicios informativos que llegan enseguida. Nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 3:30 con nuestro espacio de aire de pasión, nuestro espacio de fisioterapia con Avancli y, como no, con tiempo de deportes. Un placer haberos acompañado un día más. Hasta mañana.